Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Auspician Por Nacer Lunática, cerveza artesanal, Cotillón Noguel, Poldo Records, La Clínica de la Madera, Supersónico, Roquería, Lucifer, Mountain Beer. Y señoras y señores, comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020, totalmente online y en cuarentena. Estamos haciendo radio, sí señoras y señores, acá desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí siempre, por compartir, por escucharnos, por mandarnos mensajes. Así que gracias. El saludo para mis compañeros Lucio, Vanessa, Pájaro y Paola, que bueno, por dadas las circunstancias, ellos están en sus casas haciendo las cosas bien, como ustedes también, escuchando Por Nacer. Bueno, hoy tenemos un programón, la verdad, muy contentos de poder compartir con ustedes, como siempre, con grandes artistas de nuestro país. Grandes artistas. En el caso de hoy día, tenemos a Emiliano Obregón, guitarrista de Lorien, que nos va a compartir sus 5 discos favoritos. Venimos trabajando con esto con muchos artistas y en este caso le toca hoy día a Emiliano. La verdad, la elección sorprendente, sorprendente y la verdad increíble, increíble. Así que quédense, que en un rato vamos a estar escuchando a Emiliano compartiendo sus 5 discos favoritos. Quédense ahí, imperdible. También, por supuesto, como siempre, Por Nacer reproduce música de acá, de Mendoza. 100% Mendoza. Hoy tenemos muchísima variedad, muchísima variedad. Somos unos agradecidos de que los músicos cuenten con nosotros para la difusión. Así que bueno, vamos a tener hoy día mucha música de Mendoza. Bueno, 1212-1751-71, línea para comunicarte con el programa. Hoy día, jueves, tenemos de todo. Bueno, siempre rescatar e informar, no hay gacetillas, obvio, muchas fechas reprogramadas. En el próximo programa de este fin de semana vamos a estar haciendo alguna referencia de algunos artistas que llegan a nuestro país con la fecha reprogramada justamente por el tema del virus. Y bueno, darles la mejor opción para poder compartir hoy día jueves con buena música. Gracias a los sponsors, a los auspiciantes que hacen posible que este programa todavía continúe. Gracias a la radio Concepto, que están trabajando para la vuelta de Por Nacer en el estudio de la radio, con un nuevo estudio también para que toquen bandas, para que podamos disfrutarlo entre todos. Y nada, muy ansiosos con el tema de la cuarentena. La verdad es que se nos retrasó muchísimo este gran cambio de sintonía, de frecuencia, de estructura, de todo. Y bueno, les compartimos siempre lo mejor. Así que cuando volvamos, vamos a trabajar en Concepto 102.9. Esto es el dial nuevo. Así que bueno, Radio León pasó a ser un lindo recuerdo en el cual comenzamos en principio del 2000 este sueño que se llama Por Nacer. Y bueno, y somos todos. Y todos compartimos esto que tanto nos gusta, que es la música. Y bueno, suenan las sirenas. Suenan las sirenas y nos están avisando que comenzamos el programa de hoy día con Over Machine. Sí, señoras y señores, Over Machine haciendo Sicken. Vamos y ya volvemos con más Por Nacer 2020. We'll be right back. nacer en cuarentena. Quédate en casa. Pasaba la Galería de las Rosas haciendo Lo Vamos a Lograr. En vivo desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo por nacer. Contactate al 1212-175171. Escúchanos online www.radioleonmendoza.com. Por nacer, un lugar donde el bajo se escucha. Increíble lo que pasaba, la Galería de las Rosas, Other Machine abriendo Por Nacer. Hoy día jueves. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos a seguir con más música de acá de Mendoza. En este caso vamos a compartir a una banda que en este momento está en un relax, en un descanso, que pronto está volviendo las tablas, acá en nuestra querida Mendoza, y es Dominador. Dominador haciendo Ruinas de Fuego. Camino en las sombras del mal, ahogado en miseria. que está muerto para mí. Me canta siendo la noche de mí. Yeah. contactate con Por Nacer 12-1-2-17-51-71. Desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza, para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Increíble lo de Mercalli Sin Piedad haciendo Terremoto. Un abrazo a la gente de Mercalli Sin Piedad, pronto a escucharlos acá en algún recital. Lamentablemente con esto no pudieron hacer su presentación oficial que le iban a realizar en Titanium. Bueno, habrá que esperar un poquito más, ser paciente, quédense en casa, sean responsables. Bueno, y anteriormente estaba Dominador, la verdad se escucha increíble, me encantó. Bueno, esperamos compartir un poco más de música de Dominador pronto. Como dije y aclaré, la banda en este momento está en un receso, así que pronto también volverán. Volverán muchas bandas, yo creo que va a haber mucha actividad, responsablemente, por supuesto. Bueno, a continuación vamos a escuchar un pedido de un gran amigo, nuestro querido Lungi, baterista de Engendro, baterista de El Último Elfo, banda tributo a Morikendi, y también baterista de una banda buenísima que se llama Salvando Mi Honor, que también vamos a estar escuchando próximamente algo de su material. Pero en este caso, él quería escuchar una canción de Down, así que bueno, vamos a estar escuchando Down y con todo el amor del mundo vamos a ponerle play. Así que escuchemos Down y ya volvemos con más Por Nacer en cuarentena. Año 2020 en cuarentena, totalmente online. Gracias, ya volvemos. Por Nacer en cuarentena. Quédate en casa. Sintonizanos, estás escuchando Por Nacer 2020. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Emiliano Obregón, guitarrista de Lorient. Agradezco muchísimo la invitación a formar parte de esta sección, esta nueva sección, en tiempos de cuarentena, desde el balcón de mi casa, en la que, bueno, voy a enumerar 5 discos. Es muy escueto, pero bueno, vamos a tratar de reducirlo a 5 discos que me marcaron a lo largo de mi vida y voy a mencionar también un poquito en qué época, en qué etapa de mi vida me marcaron. En primer lugar, hablar de un disco que se escuchaba mucho en la casa de mis viejos. Si mal no recuerdo, es un disco que lo escucho desde que tengo 6, 7 años de edad, que es El Lado Oscuro de la Luna, de Pink Floyd. Es un disco que sonó muchísimo, toda la discografía de Floyd sonó mucho en casa. Y es un disco que a la fecha sigue deslumbrándome y le sigo encontrando detalles, capas, ruiditos, laburo de producción. Así que bueno, ahí va el primero, El Lado Oscuro de la Luna, Pink Floyd. En segundo lugar, y contemporáneo con el disco de Floyd, tengo que mencionar sí o sí un disco que sonaba muchísimo en el tocadisco de casa, que era Friday Night at San Francisco. Un disco, concierto del viernes a la noche en San Francisco, un disco en el que escuché por primera vez la guitarra de Paco Lucía, de Aldi Meola y John McLaughlin. Mi viejo era un aficionado de la guitarra, fue el que me enseñó los primeros acordes y nada, yo creo que haber escuchado este disco hizo que me incline por este instrumento, ¿no? Estos tres monstruos que armaron de un concierto una improvisación tal que, a mi entender, es una bisagra en lo que después fue la guitarra que actualmente conocemos. Y bueno, hay muchos guitarristas que se habrán influenciado por esta reliquia, así que ese es el segundo, Friday Night at San Francisco, con Aldi Meola, John McLaughlin y el gran Paco de Lucía. En tercer lugar, y ya entrando un poco más al género que nos concierne y al género al que me dedico, tendría que mencionar, hay 3 que van de la mano y van simultáneamente, pero por ahí voy a mencionar uno que es el que escuché por primera vez de Maiden, Peace of Mind, cuando tenía 13 años, un poquito antes de que venga por primera vez Maiden, que llegó acá en el 93. Bueno, nada, obviamente el escuchar eso me cambió para siempre la cabeza y la concepción de la música, así que bueno, para La Doncella de Hierro mi voto es para Peace of Mind, el primer disco que escuché. Después vinieron Power Slave, Somewhere in Time, The Number of the Beast, todos los clásicos, ¿no? Live After Death, un discazo en vivo, creo que fue el primer disco en vivo. No, los Alive de Kiss, pero bueno, no vamos a mencionar, a meter otras bandas, después te voy a hacer un popurrí. Peace of Mind de Maiden, entonces, un disco que empecé a escuchar cuando estaba en sexto o séptimo grado, año 88, 89. We'll be right back. En cuarto lugar, y por ahí el crédito nacional por aquellos años, era una banda que tenía un guitarrista argentino que sonaba de una manera muy particular, muy diferente al resto, que yo ya había escuchado hablar de él, él venía de otras bandas. Por aquellos años yo recorría bastante el circuito de las bandas emergentes o under, que eran muy pocas, eran dos o tres. Y ese disco es Rata Blanca, Rata Blanca, que lo escuché por primera vez en el año 89, 90. Estaba en séptimo grado, primer año del secundario, y bueno, haberlo escuchado a Walter, sin lugar a dudas, me generó muchísimas ganas de comenzar a escribir una página personal en lo que refiere al metal el argentino. Así que el cuarto lugar es para Rata, para la querida Rata Blanca. Y el quinto lugar, si bien yo ya había escuchado algunas cosas muy, muy así de picado, es un cassette que me llegó los primeros años que yo empecé a estudiar con Miguel Oropesa, guitarrista de Kamikaze, que fue mi profe durante muchos años, y él tenía un tape. Yo llego a él porque le dije, bueno, le llevé el preludio obsesivo y le dije, quiero tocar esto. Y me dice, te voy a hacer escuchar una cosa. Ya veníamos, obviamente, yo ya venía escuchando Purple, Rainbow, pero había un plus en la manera de tocar de Walter en cuanto a velocidad y digitación. Y él me dijo, te voy a hacer escuchar algo que te va a quemar la cabeza. Y me puso en vivo en Leningrado. Trial by Fire, el primer disco en vivo del sueco, de Malmsteen, que por aquellos años era material muy difícil de conseguir. Él tenía una copia de copia de copia, entonces sonaba muy mal, pero se apreciaba ya la técnica de un tipo que tocaba de manera diferente. Y a partir de eso pude llegar a encontrar, bueno, el primer Rising Force, Marching Out, Trilogy. Pero el primer cassette que escuché del sueco fue En Vivo en Leningrado. Ese es un disco que, sin lugar a dudas, me llevó a estudiar muchísimos años. Yo, por aquellos años, te estoy hablando del año 90, 91. Era muy difícil por aquel entonces encontrar material de Malmsteen. Algunas de las cosas que llegaban acá se escuchaban en la Heavy Rock and Pop. Eso tuve el placer y el agrado de decírselo a César, de decírselo al Ruso. Bueno, yo, todo lo que escuchábamos por aquellos años sonaba primero en la Heavy Rock and Pop, y nosotros había muchas bandas que no teníamos ni idea que existía. Puedo mencionarte, no sé, Running Wild, puedo hablarte de Kansas, algo un poquito más blando, puedo hablarte de proyectos que realmente eran muy difíciles de conocer y de escuchar. Así que, bueno, Pride and Glory, me acuerdo de haber escuchado la etapa de Zack por aquellos años, Pride and Glory, un montón de cosas. Pero bueno, el quinto lugar entonces va para el sueco Malmsteen, tipo que escucho hace muchísimos años. En los últimos años le perdí el rastro, no me ha gustado mucho de lo que hizo últimamente en estudio, tengo que serte completamente honesto. El último disco que me partió la cabeza fue Facing the Animal, el disco que pude ver en vivo en Cemento. Y después medio que le perdí el paso. Así que ahí van mis cinco discos. Bueno, nada, y en el plano nacional tendría que hablarte de un montón de artistas. Desde Crucis a Hermética, banda que tuve la suerte de ver muchísimas veces. Los estadios eran shows muy calientes. Yo era fana de Rata y de Hermética por aquellos años, así que me he agarrado a trompazo más de una vez en un show de Hermética por ir con la remera de Rata Blanca. Era bastante revoltoso, iba a buscar el problema. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, nada, en el plano nacional había unas cuantas bandas. La primera época de Jericó, banda que fui a ver unas cuantas veces. Con los chicos de Orcas, que hay una amistad, también había una admiración importantísima, porque bueno, era una banda que uno admiraba, que veía desde abajo, y después tuvimos la suerte de compartir giras, salas de ensayo. Y en el plano internacional, bueno, hay, no sé, bandas como Kiss, que lo mismo, fueron bandas que yo seguí desde muy chico. Purple, yo soy más de Purple que, si tuviera que elegir entre Purple y Zeppelin, soy más de la escuela de Purple. Y bueno, otras tantas, gracias a Dios, la música siempre estuvo muy cerca. Así que bueno, ahí te dejo todas las respuestas. Gracias por permitirme formar parte y bueno, les mando un abrazo a todos, con paciencia, que esto va a pasar y vamos a poder volver a encontrarnos en algún escenario. Un abrazo enorme. Lo hacer que Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Y ahí pasaba Bajo la Cruz de Lorien, cerrando los mejores 5 discos de Emiliano Obregón, guitarrista de esta gran banda argentina llamada Lorien. Y escuchábamos un temazo, Bajo la Cruz, qué temazo. Y en estos días de cuarentena la gente de Lorien nos compartió justamente, hablando de esa hermosa época de la banda, un recital del 2007, está disponible en su canal de YouTube. Lo pueden encontrar en su canal de YouTube, lo están compartiendo en su página de Facebook. Imperdible. Canciones que en esa época, justamente en el 2007, escuchábamos. También llegaron acá a nuestra provincia de Mendoza para esa época, de una gira que realizaron. Y bueno, agradecidos. Muchísimas gracias por compartir. Y continuando con la línea un poco más jarroquera, vamos a tener la oportunidad ahora de disfrutar, porque la verdad siempre disfrutamos a nuestros amigos de Preso Común. En este caso vamos a estar escuchando una canción que se llama Encallar. Encallar, de Preso Común, es un temita, vamos a decir, viejito, pero la verdad que tiene todo el rock and roll, todo el hard rock. Y luego, a continuación de esta canción, escuchamos Taquillero, de Ultramandaco, banda que hace poco estuvo girando por la Ciudad de México. Y bueno, están subiendo material en esta cuarentena, se están moviendo las redes, así que bueno, vamos a disfrutar un poquito de Preso Común, luego Ultramandaco haciendo Taquillero, así que bueno, vamos. Hey!

por nacer en cuarentena. Quédate en casa. Estás escuchando Nacer 2020. Flotando sobre el cielo. Nacer, 12-1-2-17-51-71. Bien. Volviendo La Culpa al Viento, de los antiguos, cerrando esta trilogía de bandas argentinas. Pusimos tres canciones seguidas, está bien. Anteriormente Vida con Mentes Enfermas y anteriormente, comenzando con todo, No Guerra con Galáctica. La verdad, increíble. Bandas argentinas. La gente de los antiguos a aproximarse acá a Mendoza el 2 de mayo. Todavía no se sabe nada, obvio. Esperando confirmación, esperando alguna resolución. Esperemos que sí. O que se reprograme y sea más adelante, pero que podamos poder que podamos apreciar y podamos ver a la gente de los antiguos. Bueno, acá se me está trabando todo. Esto es el living de mi casa. Y mis saludos, bueno, por supuesto para Fune, para el funebrero, que siempre está con nosotros apoyando a la gente de Engendro. La gente son dos, pero parecen como si fueran cinco. Mi abrazo a Fede, bueno, Lungi ya he dedicado una canción. A la gente de Angelofagia, a la gente de Over Machine, a la gente de Lobos de Vinlandia, que también siempre están. La gente de Los Blandos, que bueno, no pudo escuchar el programa, el programa anterior, pero tienen la posibilidad de meterse ahí en nuestro Instagram. En la bio se encuentra el link para poder acceder al podcast, que estamos haciendo eso ahora para tener los programas archivados. Allá adentro está el mismo canal donde están los archivos de internet, donde guardamos los programas emitidos, así que los pueden volver a escuchar. Saludos a Fabio de Encarnación también. Acá tengo a Camello, a nuestro amigo Camello, que siempre está también. Bueno, la gente de Mercalli que nos escribe. Buena onda aquí. Que bueno, a la gente de Cala Sumeria, a la gente de Lucifer, de Buenos Aires, del sello Lucifer, que sacaron un compilado increíble. Tenemos acá el primero que hicieron. Muy bueno. Ahí está para descargar gratis. Gratis, sí, gratis. Ahora en cuarentena, aprovechen. El compilado de Lucifer está gratis para descargar. Y por supuesto la participación de dos bandas mendocinas que son partes del sello, como Calliope y Cala Sumeria. Así que aprovechen. Mi saludo a Horacio de Buenos Aires, a Negro Horacio. Por supuesto que también le debo muchísimas cosas. Es un gran, gran amigo. Bueno, a Jorge del Hospital Central, que si me está escuchando, dentro de un ratito está tu canción que pediste. Bueno, al Templo de la Serpiente también, que están ahí conectados. A Nico acá del barrio del Pilar también, que nos escribe. Bueno, a todos los amigos de siempre. A Hugo Balmaceda, Arturo Sidotti, a Valeria Scroll, perfecto. A nuestro amigo Dani también, que está siempre conectado. Bueno, gracias. Gracias a todos. Acá tengo algunos saludos. A Silvana de Lunática también. Bueno, a continuación vamos a escuchar algo. Decíanlo ustedes. Para mí es una banda totalmente... ¿cómo explicarlo? Es una banda que viene hace muchísimos años. Sacaron el disco Full Full ahora hace una semana. Una semana, ya estoy reperdido con el tiempo igual que ustedes. Hoy es jueves, recordemos eso. Así que vamos a empezar esto de escuchar el full álbum de Testament. Vamos a hablar de Testament. Y el track que sacaron ahora, porque a principio de año sacaron un tema. Ahora sacaron Children of the Next Level. Así que bueno, vamos a escuchar eso, algo de lo nuevo de Testament. Y después, continuando pegadito, Lamb of God con Memento Mori, que también la banda Lamb of God está sonando increíble. Y este tema es una piña, como decimos acá. Es una piña, es increíble, fuerte, potente, melódico. Así que bueno, vamos con dos, vamos con Testament, lo último de Testament, Children of the Next Level. Y después Lamb of God haciendo Memento Mori. We'll be right back.

darkest river beneath the leafless trees. I think I'm drowning. This stream is killing me. Perception, the weight of the world, a universe. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Ahí pasaba Bukowski y NHG. Nosotros hacemos Greencore. La verdad, increíble. Bueno, amigos, gracias a todos por los comentarios. Gracias a todos por compartir. Esto es Por Nacer 2020, totalmente online. Estamos acá hasta en un ratito que ya. Unas canciones y nos retiramos. Agradecer a todos siempre. La verdad, muy contentos de que se dé esta posibilidad. Bueno, recién recibo noticias de la radio, así que nos están escuchando en la radio. Y bueno, nada, creo que no falta casi nada para que estemos en el estudio de Concepto 102.9. Así que son muy buenas noticias. Para todos acá. Bueno. Acá va el tema dedicado para mi amigo Jorge, el ama, así le dicen. Está, bueno, trabajando en lo que es salud, en el Hospital Central, acá en Mendoza. Y, bueno, nada, la gente que está ahí la está pasando de una manera difícil, en una situación difícil, con el tema del coronavirus. Y, bueno, les compartimos algo de música para que pase más liviano. Así que Jorge, este tema es para vos. Vamos a escuchar a Orgy. Orgy es una banda, vamos a decir de principio del 2000. Vamos a decir de principio del 2000, pero nació un poquito antes. Bueno, en esa época, hablando del 98-99, Korn estaba trabajando con su propio festival, que es el Family Values, donde, bueno, concentraba bandas del estilo, entre comillas, new metal, alternativo, lo que estaba pasando en esa época. Que luego a nosotros, acá en Sudamérica, logró llegar y la verdad que se mantuvo mucho tiempo. Gracias a canales en esa época como MTV, que pasaban algo ya, lo último que pasaban de música aproximadamente pesada, más o menos, melódica, alternativa, entre los cuales todos recuerdan a Linkin Park, no voy a decir Deftones, porque Deftones ponían muy poco, ponían el disco White Pony, Back to School, que lo hacían rotar. Yo re feliz de la vida que pusieran Deftones en MTV. Ya habíamos pasado los 90 con muy buena programación y bueno, estaba quedando esto. Y Orgy estuvo ahí, no estuvo tan presente. Hicieron una super canción, hicieron un cover. Y como todas las bandas en esa época, de principio, vamos a decir del 2000 nuevamente, porque realmente es cuando hizo el boom, el estilo. Blue Monday. Hicieron ese cover y la verdad que ahí explotó. Y bueno, Korn lo invita al Family Values, y o Values, como quieran pronunciarlo, donde también participaba Rammstein, bueno, Limp Bizkit también, hermanos de sangre, como en este estilo son, por la época, no más que nada que por la época, y por el rótulo. Bueno, Orgy se presentó en ese Family Values, que lo tengo acá en VHS. Para mí es una joya, me quedé muy impactado de haber escuchado una banda como Orgy. O sea, la aparición y la presencia, ya veníamos acostumbrados a estas bandas que hablan del futuro, que mencionan el futuro en sus canciones y en su imagen, con sus pelos de colores, ropas plateadas. Pero Orgy venía realmente con una propuesta muy buena. Y el trabajo de las guitarras, que no tenían teclado, un baterista que no tenía una batería, usaba una batería electrónica. Todo el laburo era algo, más la imagen, que en este caso acostumbrados, como repito, acostumbrados siempre a ver bandas que hablan del futuro y se disfrazan. Orgy tenía otra característica, era bastante pop y construía justamente un concepto bien hecho, para mí personalmente. Así que bueno, mirá todo lo que hice para poner una sola canción dedicada a mi amigo Jorge, escuchando a Orgy, de este primer disco que salió ahí en el 99, creo 2000, ahora no tengo la fecha exacta. Sacaron dos discos aproximadamente por ahí, por esas épocas, en el boom, de lo que fue la nueva esta oleada de new metal. Luego hicieron otro y luego desaparecieron. Volvieron hace unos años haciendo más un rock grunge alternativo. Pero no sé si ya se desintegraron o no, o están más en el futuro. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de Orgy. Este tema dedicado a mi amigo Jorge, que está, bueno, trabajando en el Hospital Central. Amigo coleccionista también. Así que el tema se llama Stitches. If it's neat, I'd never leave it. If that turned around, I'd grieve the special dirty things that we used to talk about. I mean that loving you is strange and adored by me throughout. Oh, now it's you again. Someday soon you'll find that someone waiting for the chance to beat you, drooling on the set to feel you, blessing you with every kiss. Tying yourself to me, stitch out loyalty that has got your protect from me.

y llegando al final del programa, escuchando Rush, como siempre, la cortina que ya está como bautizada, que es la parte que nos estamos despidiendo. Agradecerles a todos los que están escuchando, agradecerles de corazón que compartan esto que tanto nos gusta, que creamos para poder difundir nuestra música acá en Mendoza, para poder compartir con la gente de afuera, para abrir las puertas también para las bandas de afuera que puedan darnos su material. Por eso menciono que escriban a nuestro mail, que en nuestro mail nos pueden compartir su música, tanto que la podemos llegar a publicar en nuestras redes o también acá reproducir en el programa. Y para hacer eso, escríbanos a pornacermendoza18@gmail.com. Esa es la vía. Mándenos material que se escuche bien. Por favor, que tenga nombre el tema, algún número de contacto, biografía, lo que quieran. Pero sepan siempre que las puertas están abiertas para todos. En las redes de Por Nacer se pueden encontrar en Instagram, donde subimos de todo lo que pasa acá en Mendoza. Ahora quiero agradecer a la gente de Icarus Argentina, que bueno, nos da la posibilidad de poder compartir su material. Están pasando cosas difíciles con el tema de lo que es la difusión, los medios de comunicación, con esto de la cuarentena. Entonces, entre todos intentamos salir adelante. En mi mensaje, mi saludo también a la revista Cero de acá de Mendoza. Es una de las mejores revistas de Mendoza. Y ahora a punto de incluir justamente nuestro rubro de rock y heavy metal, como siempre lo ha hecho. Pasa que, bueno, pasaron cosas en el proceso. La revista empezó a construir su personalidad, y yo creo que también es muy culpa de las bandas también del palo, que no quisieron trabajar o siempre ese pensamiento que creen que nos discriminan, y no es así. Así como nosotros trabajamos con nuestro estilo, hay otras bandas que laburan con su estilo y tienen su pequeño universo. Estamos en Mendoza, recuerden siempre eso, y es chico, pero en artistas es gigante. Así que bueno, entre todos intentamos avanzar. Por eso mi saludo a la revista Cero, que trabaja en conjunto con todos los artistas de Mendoza. Y bueno, logramos eso entre todos. ¿Qué más? Saludo a los sponsors, a todos los amigos que nos escuchan, que comparten la publicación. Les quiero agradecer de corazón que nos den esta felicidad de saber que el programa está más vivo que nunca. A mis compañeros Paola, Lucio, Vanessa, a Pájaro, por supuesto, a Don Pájaro, que así va a ser nombrado dentro de unos años, a todos, ya saben, a todos. Y bueno, esta es la emisión de hoy día jueves 9. Y bueno, el fin de semana nos encontramos con un nuevo programa, con un super invitado también. Atento a las redes. El sábado vamos a decir quién es. Tenemos un super invitado. No vamos a hacer programa el sábado, vamos a hacer programa directamente el domingo. Bueno, recuerden, pueden volver a escuchar el programa ingresando a Instagram, o estamos publicando, realizando la publicación, o sea, enseguida, mañana, viernes, estamos publicando el podcast para que lo puedan volver a escuchar, si lo quieren compartir, buenísimo. Bueno, esta es mi super despedida larga. Gracias a las bandas de Mendoza que nos comparten su material. Gracias a todos. Y bueno, nada, esto es Por Nacer 2020, en plena cuarentena, online, para todo el mundo. Volveremos, ojalá, a escucharnos este domingo. Y también, si sale todo bien, la semana que viene estamos en el estudio de la radio Concepto 102.9. Esperemos. Bueno, cuídense, quédense en casa. Yo escucho Por Nacer, siempre. Sigue el camino. Por Nacer, en cuarentena. Quédate en casa. Atarashii asa ga kita, kimono asata, yorokobi ni mune wo hirake, ozora aoge. ラジオの声に健やかな胸をこの香る風に開けよそれ一、二、三空のもと輝く緑爽やかに手足伸ばせ土踏みしめよラジオとともに健やかな手足この広い土に伸ばせよそれ一、二、三。 Yeah.